charco de sangre y vidrio ensangrentado. En la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Billinghurst, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22 por FM La Tribu 88.7. ¿Se siente bien? ¿Está mejor? Porque la noté temblando ahí. Le tembló la voz por un momento. No sabía si era que estaba la China acá, quién me había venido. Tomate el azul, querida. Bueno, y ya que estamos recomendando los espectáculos para el fin de semana y hablamos justamente de Niños del Limbo, dirigido, actuado y escrito por Andrea Garrote, creo que ya la tenemos en línea acá con nosotros en el estudio. Andrea, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, gracias. Bienvenida, querida. Bienvenida, Andrea. Gracias, muchas gracias. Estás como en una suerte de limbo también acá, ¿eh? Te puedo decir. Sí, estoy en el éter. Exactamente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Muy bien. Acá haciendo esta locura de hacer doblete los sábados, ¿viste? Que estamos con todo y después sigo con Niños del Limbo. Exactamente, porque además todo son dos horitas que dos estás ahí. Dos horitas y después hago una hora 40 más. Como para despuntar el vicio. Un trabajo bilingüe. Estuvo Rafa hace todo es una obra en la que está actuando Andrea. Andrea es actriz, directora, dramaturga, docente, no sé qué más. Mamá, ¿qué más? Esposa, ciudadana argentina. Sí, todos tenemos muchos roles. Eso es lo que también el teatro te enseña. Todos somos distintos, depende de la situación y tenemos muchos roles, todos, ustedes también. ¿Y cómo quedás después de semejante peripecia, por decirlo de alguna manera? Muy contenta y muda, básicamente. No quiero hablar más, no puedo, gasté todas las palabras en esas horas. Pero muy, muy satisfecha, contenta de poder hacerlo y disfrutarlo. Cuando uno hace una especie de... Es unas obras largas, como cuando hacíamos La Estupidez hace unos años, que duraba 3 horas 40. También era decir, bueno, la clave está en poder hacerlo, pero a la vez disfrutarlo también, ¿no? Que no sea una tortura. Y la verdad es que funciona muy bien porque, bueno, Niños del Limbo lleva muchos años ya. Es una obra que hace 3 años que está en cartel. Sí. Cambiamos de teatro, empezamos en el Camarín 2 veces por semana y ahora nos vinimos a la Beckett y la verdad es que funciona muy bien y estamos muy contentos y tiene algo de ella, está muy aceitada y entonces la disfrutamos mucho, ¿no? Bien, y... Sí, querida, 3 años es mucho tiempo. Acá te fuimos a ver con Vero y estaba llena la sala. O sea que tienen un éxito increíble, querida. Sí, la verdad que sí. Funciona. Mirá que Aldo la entendió, no se quedó dormido. No se enojó, no dijo nada. A Aldo le cuesta sostener la atención. ¿Por qué apagan la luz, querida, en determinado momento? Uno es grande, no se ve nada. ¿Cómo? Para que no te escucho bien. Yo veía la obra y hay momentos que apagan la luz. Se llama blackout. ¿Eh? Perdón. Pero, ¿cómo? Pero... Claro, no se lo hacían a propósito, Aldo, ¿no es que? Cuando iba a empezar, no, que está bueno, porque después vuelve la luz y uno se encuentra con lo que está pasando, porque no se ve nada, claro. Y de repente hay otra cosa. Mira, yo te entiendo, porque a mí hay un momento que me encanta del teatro, que es, me emociona siempre, que es cuando va a empezar, cuando veo un montón de gente reunida, sentada, esperando ver a otra gente que va a ser de otro, ahí enfrente, me parece algo tan... pavote y tan emocionante porque y tan profundo de ese vivo raro donde ahora te voy a mentir y voy a ser de otro que ese momento donde se apaga la luz es siempre yo a veces digo en chiste que es el hola, ¿estás ahí? Está en el limbo, me parece que se ha perdido la comunicación, nos ha quedado en el limbo, le censuraron el chiste a la chica. ¿Si podemos volver? Vamos a ver, mientras Andrea trata de volver del limbo. Mientras Aldo se desnuda para... Parece que está volviendo. Está volviendo, ¿volviste? ¿Cuánto tiempo hablé sola? ¿Qué pasó? Fue un blackout, querida. Un blackout radial fue. ¿Cómo puede ser esto? Que uno se compenetre tanto con el material que realiza que queda ahí, en ese limbo. Bueno. ¿Cómo se te ocurre arrancar con esta temática, ¿no? Más allá de lo que el título nos cuenta, que la obra es bastante más que lo que el título dice. ¿Por qué te pica el bichito de hablar de esto? ¿En Niños del Limbo? Sí. Mira, me pasa que en Niños del Limbo tiene una conjunción de quizás de dos mundos muy... o tres míos, que uno es la docencia, ahí estoy haciendo de profesora de un taller de literatura, yo lo que doy es dramaturgia, entrenamiento y dramaturgia para actores, gran parte de los actores pasaron por mis talleres, y hay algo de ese mundo, bueno, mi mamá daba talleres de literatura, uh-huh. Y a la vez la mezcla del, porque Niños del Limbo es una especie de comedia policial. Sí, sí. En un taller de literatura. Y hay algo de los espías y la comedia que también a mí siempre me atrajo. De hecho, hay unos trabajos míos, un trabajo mío de una serie retroperonista que se llamó Mi Señora es una espía, que se puede ver en YouTube. Fue una experiencia muy breve, un momento que pudimos hacer de audiovisual, donde también está el tema del policial, el espionaje en un solo ambiente, ¿no? En este caso es en el taller de literatura. Y otro, lo que me parece que tiene atractivo Niños es que junta un relato muy clásico, uno va siguiendo la historia, pero esa historia también es bastante imprevisible porque cada libro que aparece, cada ejercicio que ellos hacen a esta especie de agentes secretos y víctimas de los agentes secretos, los cuales se transforman los participantes del taller, uh-huh. Les va sugiriendo ideas para armar sus planes. Sí, y son de temer estos señores. Por momentos parecen una suerte de gremialistas, ¿viste? Es una mezcla, es que a veces, hay ambientes que son parecidos cuando estamos, pero que son policías, delincuentes y... son un ambiente, trabajan en un ambiente parecido, digamos. No se sabe bien a quién responden. Y en cuanto al tiempo de laburo que te llevó, el escribirla y ponerla, ver quiénes la iban a actuar y demás cuestiones, ¿cuánto tiempo de laburo le llevó? Mira, es extraño porque, bueno, los trabajo creativo es muy extraño porque a veces hay momentos de pausa total y momentos de aceleración. La primera versión de la obra yo la escribí muy rápido, pero era una versión bastante distinta porque transcurría en muchos lugares, era como más cinematográfica. Pasó mucho tiempo, pasó como un año y medio, dos, hasta que yo dijera, bueno, la quiero hacer, no tengo producción para hacer este material, la voy a pasar toda al taller de literatura. Y ahí... la reescribí y casi me faltaba como la última escena y ya convoqué a los actores que los fui testeando, digamos. Algunos me eran figuritas difíciles de encontrar, que también estuvieran dispuestas a sostener esta aventura, ¿no? Y la verdad que estoy súper contenta porque han hecho un trabajo, es muy extraño lo que pasa con la obra porque hay trabajos de composición muy claros, muy finos, pero tan sutiles también que mucha gente me dice, pero este muchacho es así, ¿no? Y este otro muchacho es así, ¿no? Es medio así. digo, ¿cómo? Son muy, muy trabajadas esas composiciones de personajes, pero están hechas con un grado de verdad y un naturalismo muy... profundo, ¿no? Sí, hasta sí. Lo estético. A mí me imagino por quién, por un par, porque yo me lo pregunté. Digo, este muchacho, ¿será así? Porque, sí. Las todo, el detalle, la mirada, increíble. Aldo es nuestra encarnación del público siempre presente. Está muy bien. Andrea, y bueno, tienen todo el año por delante todavía, porque si la sala sigue así, o se van de viaje, salen de gira, ¿cómo no sigue? No están así porque, no, sería que terminamos septiembre, porque yo empiezo, voy a hacer una obra en el Cervantes Condolte, que se llama Cuatro de Óptico. Me gusta la obra, tenía ganas de trabajar con él, hace años que lo conozco y estaba esta posibilidad. No sé si, digo, la verdad es que siempre es una pena bajar un material que funciona y que empieza, pero bueno, hay un momento, es parte de la vida del teatro, hay que despedirse de la gente, de las obras, es parte de la condición de la gente que hace teatro, quererse mucho durante un tiempo y después por ahí, nada, volverse a cruzar con otra gente y así. O sea que calculamos que es una temporada, está bastante corta de niños, ¿no? Es a la final. O sea que todo aquel que quiera conocer tiene el material, que venir ahora. Exactamente, tiene poco tiempo, lo tiene que hacer los días sábados a las 23 horas en el Beckett Teatro, que es Guardia Vieja 3556. Pueden hacer sus reservas, como bien lo decíamos hace un ratito, al 4867-5185, y el valor de la entrada es 50 y 35 pesos. Pero si nos llamás hoy acá al programa, al 4864-0489 o al 4866-1095, te llevas dos entradas para ir a ver Niños del Limbo. Pero antes de que renovemos el aire y el éter y el limbo y demás, te vamos a pedir una ofrenda urbana para que nos dejes. Bueno, mi ofrenda urbana tiene que ver, por ejemplo, hoy estuve dando clases, yo doy mis clases en un lugar sobre la calle Mitre, donde enfrente está el RENAR, donde la gente va a registrar sus armas. Qué cosa extraña, ¿no? Qué lugar turbio. Lugar turbio, pero es como una oficina. Y cuando estamos en el primer piso, desde la ventana, mientras hacemos teatro o pensamos en cosas de ficción, nos hacemos por ahí los malos a veces, vemos gente más normal que nosotros, en apariencia, que está haciendo la fila y llenando formularios para registrar armas. Entonces, a mí me parece como, a veces me dan la cuenta de lo que es una megalópolis como Buenos Aires, que abarca tantos ríos como de gente en diferentes sintonías, que a veces uno piensa que vive en su burbuja. Sí. Y yo estoy a favor de agrandar la burbuja en la que vivo porque es la que elegí yo, ¿no? Pero bueno, igual está bueno esa imagen, decir, mirá, es tan parecido a mí y está haciendo una actividad tan distinta. Claro, sí, enfrente, no. A la misma hora, que, en la misma cuadra. Nunca lo había pensado. Claro, a la vuelta están haciendo yoga. Muy bueno. Y el claro, señor está... y por ahí al lado, ¿qué está pasando? Eso es, ¿no? Como la idea del edificio también. Sí. Que uno ve las ventanas de los edificios de la ciudad y qué sé yo qué pasa ahí adentro. Bueno, muchísimas gracias entonces por la entrevista, por tu ofrenda. Y entonces todo aquel que también quiera ver a Andrea trabajando en Todo, que es la obra que dirige Rafael Spregelburd, lo puede hacer doblete, ¿no? Entonces... Sí, yo no lo recomiendo, digo. Yo lo hago porque no me queda otra. Por la salud de todos. Recomiendo que son dos espectáculos muy, muy consistentes, muy fuertes, son toda una experiencia. Entonces, conviene ir un día a ver una y otro día a ver la otra. Muy bien. Entonces, bueno, pero todo el combo en el Beckett Teatro. Guardia Vieja 3556. Y podés aprovechar, ves todo un día y otro día Niños del Limbo. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Gracias y nos estamos encontrando gracias. Prontito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.